In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introievo alter Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fumine nico et doloso irme. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te sincedo, dun afflicit me inimicus. Vimiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et userum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confite volutivi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturvas me. Espere in Deo, quonadu confite aburrili, salutare levultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicuterat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoli Spiritus et Paulo omnibus santis, et vobis purates, quia peccavi nivis et conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Onis Santos, et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, et emisis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo omnibus santis, et tibi pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnibus santis et te pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solution et remissionem peccatorum, nostorum diva nobis omnipotens in misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, et ples tua leta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exhalen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia exunit omnium sanctorum, tu genis omnia peccata mia. Amen.

como hubiese oído lo que decían de Jesús. Viniendo entre la turba, tocó por detrás su manto, pues decía: como yo toque siquiera sus vestidos, cobraré salud. Que al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su achaque. Y al punto Jesús, dándose cuenta de que una virtud había salido de él, volviéndose en medio del gentío, decía: ¿quién me tocó los vestidos? Le decían sus discípulos: ¿ves el gentío que te está estrujando y dices: ¿quién me tocó? Y miraban en torno para ver la que esto había hecho. Mas la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que había pasado con ella, vino y se postró delante de él y le declaró toda la verdad. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu achaque. Palabra del Señor. Y la mujer, viniendo entre la turba, tocó por detrás su manto, pues se decía: como yo toque siquiera sus vestidos, cobraré salud. Y al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de sus achaques. Así como vibra el alma, vibra también el cuerpo, los vestidos y todo cuanto esté unido a la persona. El alma de Jesús vibra con la persona de Jesús, que es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por tanto vibra con el poder del amor y el poder de la justicia que hay en Dios. Poderes que después se manifiestan en muchos sentidos. En esta ocasión se manifiesta curando la enfermedad de una persona. Según vibra el alma, así vibra su cuerpo y sus vestidos. Un alma unida a Dios, entonces vibra con Dios. Se mueve según Dios, obra según Dios. Tiene poder para curar, para liberar, para discernir espíritus, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacía Jesús? La santidad de Jesús se refleja en todo lo que hace y aún en lo que viste en sus vestidos exteriores. También se refleja en eso, no solamente en su cuerpo. Por eso las reliquias de los santos, sus vestidos, los huesos, lo que sea de los santos, tienen poder. Porque así vibra el alma, así vibra el cuerpo, o los vestidos. Y a pesar de que en la muerte física alma y cuerpo están separados, no así la vibración del alma. Una es la unión sustancial entre alma y cuerpo para formar el hombre. Otra es la vibración del alma, el poder que tiene el alma por su unión con Dios. Ese poder, esa vibración, también se refleja en el cuerpo, a pesar de que exista la muerte física. Por eso no conviene incinerar los huesos de los difuntos, porque el cuerpo sigue siendo sagrado, santo. Sigue estando unido al alma de esta forma. Hoy día que se entiende el cuerpo solamente para usar y tirar, pero como la gente cree que se reencarna de nuevo en otro cuerpo, entonces está en este cuerpo, lo uso, lo puedo quemar y después me encarno en otro cuerpo. Y entonces el cuerpo pierde el valor que tienes, que aunque sea un cuerpo hibridado, el valor del cuerpo está en lo que ha hecho Dios por la obra de redención del Hijo. El hombre ya es hijo de Dios por adopción, y eso también atañe al cuerpo, que aunque sea hibridado, también le pertenece a Dios. Y por tanto en ese cuerpo hibridado se refleja lo que hay en el alma, la unión del alma con Dios, que es esa vibración del alma, ese poder del alma que pasa al cuerpo. Así se haya producido la muerte física, la extinción de la especie por causa del pecado original. En esa muerte física queda en el cuerpo la vibración del alma, el poder de ese alma, la unión de ese alma con Dios, queda ahí. Y si uno besa la reliquia de los santos, puede conseguir una sanación, una liberación, un milagro o lo que sea. Por eso la importancia de no incinerar los huesos de los cuerpos. Uno se muere y entonces se entierra el cuerpo y ya está. Ese cuerpo muerto, esos huesos tienen un valor en Dios, que muy pocos comprenden, porque estamos en un tiempo en que todo es economía, todo se mide según la economía. Y como es más barato incinerar que enterrar los huesos, entonces se va por lo más barato. La gente ya no vive una vida espiritual, sino vive una vida económica, humana, natural, carnal, sentimental, material. Y en esa vida el cuerpo es solamente un objeto, algo orgánico, de usar y tirar. Lo puedo modificar, le puedo cambiar el sexo y puedo hacer con él lo que me da la gana. Estamos en un tiempo de auténtica perversión en todos los aspectos de la vida. La perversión propia de aquel hombre que se cree en Dios y que por tanto puede hacer con su vida lo que quiera. Es la perversión del orgullo, no solamente de la soberbia. El hombre orgulloso: yo soy el rey palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo decido. El yo, el orgullo, que es el yo, la personalidad, es el levantar la cabeza y decir: aquí estoy yo, y se hace lo que yo quiero y como yo lo quiero. Así vibra el alma, así vibra el cuerpo, así vibran los vestidos. Y si Jesús hubiese tenido una nave, una astronave, también vibra así la astronave. Jesús fue elevado al cielo, con su propio poder se fue al cielo, porque así vibra el alma. Así tiene el poder de moverse. Esto no se comprende porque nuestro ADN está prácticamente bloqueado. Si fuera desbloqueado, es decir, si volviera al origen, a como Dios lo creó en el cuerpo, entonces el hombre viviría centenares y centenares de años. Porque Dios ha creado al hombre no para la muerte, no para la extinción de la especie humana, que eso es la muerte física que el pecado original metió en la naturaleza del hombre. Metió la división, la extinción. Dios no ha creado al hombre para su extinción. Dios ha creado al hombre para vivir. Y esa vida consiste en muchos grados. Un grado es la vida humana, que Dios la quiso en el paraíso, en donde no existía la extinción del hombre, la muerte física, sino que existía después de vivir una serie de años, miles de años, se pasaba a otra dimensión, la ascensión. El hombre tenía que ascender a otro estado de vida con su cuerpo. En el paraíso se pasaba del paraíso al cielo. Y en el cielo hay muchos estados. Dice San Bernardo que hay 11 cielos. Si nuestro ADN fuera desbloqueado, entonces viviríamos centenares y centenares de años. Y después de esos años pasaríamos con nuestro cuerpo, sin la muerte física, a otro estado, como pasó Jesús, como pasó la Virgen María. Jesús, después de su resurrección, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra del Padre, esperando el tiempo de su retorno glorioso para reinar en una tierra espiritualizada y glorificada, que se asemeja al primer cielo y a la primera tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y la Virgen María está sentada a la derecha del Hijo, con una misión específica del Hijo que tuvo al pie de la cruz, la de engendrar la nueva humanidad, y ahí tu madre, y ahí tu Hijo, engendrarla en la gracia y en el Espíritu. Y por eso la Virgen María se manifiesta, aparece en muchos lugares de la tierra desde su asunción para llevar a cabo esta misión que culmina al fin de los tiempos con el triunfo de su inmaculado corazón. Si el ADN fuera desbloqueado, entonces viviríamos centenares y centenares de años y después pasaríamos con nuestro cuerpo a otro estado espiritual en el cielo. Ahora, con nuestro ADN bloqueado, después de la muerte pasamos o al purgatorio, o al infierno, o al cielo. Depende de lo que cada uno haya hecho en esta maldita tierra. Los justos apenas se salvan, dice San Pedro. Leímos ayer. Con nuestro ADN bloqueado es difícil salvarse. Y no digamos santificarse en este maldito mundo. Pero aunque es difícil, no hay excusa, porque ya Dios te ha dado, a través de la obra de redención de su Hijo, la gracia y el Espíritu para vencer estas dificultades que el ADN que está en nuestro cuerpo bloqueado pones. Y se vencen estas dificultades materiales, humanas, carnales y espirituales, teniendo una vida espiritual, viviendo para un fin espiritual. Si vives para un fin humano, material, carnal, cultural, económico, como hace la mayoría de la gente hoy día, entonces es dificilísimo salvarse y no digamos la santificación. Dificilísimo. Porque no te puedes salvar siguiendo un orden económico en la vida. Que la vida no consiste en ganar dinero y en tener cosas, ni hacer esto o lo otro, estudiar y hacer muchas cosas. La vida tiene sentido en un orden espiritual, en un fin espiritual, siguiendo ese fin espiritual que es una inteligencia espiritual y es una obra espiritual. En el espíritu, la vida del hombre es como empieza a tener sentido. Sin el espíritu, la vida humana no tiene ningún sentido. Si el ADN fuera desbloqueado, entonces viviríamos centenares y centenares de años. Hablaríamos, comunicaríamos con el pensamiento, no con la boca. Podríamos conocer lo que otro piensa, porque la idea es espiritual. La idea no es cerebral. Por estar nuestro ADN bloqueado, no vemos el mundo espiritual y por tanto no vemos las ideas espirituales que están en las criaturas, ni en el hombre ni en los espíritus. El hombre es su idea. Vibra según su idea. Si la idea es divina, el hombre es amor, vibra de amor. Porque la idea en Dios no es un lenguaje o un sistema de ideas. La idea en Dios es una obra, es un ser. La palabra es una persona y esa palabra es amor. Y el amor es otra persona divina. El hombre es según su idea. Si el hombre vive metido en su idea cerebral, dando vueltas en su mente a sus ideas, el hombre se convierte en una perversión, en una abominación, donde la soberbia y el orgullo y la lujuria reinan en todo el ser del hombre. El hombre se convierte en un monstruo, como hoy vemos por todas partes en el mundo. Gente perversa a causa de sus ideas, que son lo más contrario al amor. Si nuestro ADN fuera desbloqueado, entonces comunicaríamos con nuestro pensamiento, no tendríamos ninguna enfermedad. Veríamos mejor y de lejos, oiríamos mejor y de lejos. Todos nuestros sentidos del cuerpo externos serían espirituales, valdrían para lo espiritual, serían instrumentos de la vida espiritual. Por el pecado original es lo contrario. Nuestros sentidos nos sirven para pecar, para vivir una vida materializada, humana, carnal, sin ningún sentido espiritual. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo, oremus, accendi in Deus, in jubilazione, te Dominus, in voce tube, alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens, eterna Deus, ac immaculata nostian, conegum dignus famulus tuus, offerotivi teo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et prone vos circunstantibus, et prone vos fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabilis conditisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae divinum mysterium, eius in adicesse consortes, qui una detisi nostri et fir dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te cum viterinato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sotet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sapmate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedicus sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tuae, illo con habitationes et gloriae tuae. Ne perdas con impis Deus anima mia, et con viris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sum, destera eorum repeta esse muneribus. Eco ati innocentia mea ingressus sum, redime mea et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus pro memoriam passionis et resurrectionis tenacione Jesu Christi, Domine nostri, et in nomine beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, nobis Athena salutem, et illi pro nobis interceditur in celis, quae memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vesperum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine suis, ad nec cognosce tuis que ecclesiae et sue sante. Amen. Suscipe, Domine, mura, quae pro filio tuo gloriosa attentionem deferimus, et concede propitio ut ad presentibus periculis libremur, et ad vitam perveniamus aeternam, per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te conviterem ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignus justum es. Beatitudine justum es cum es salutare, nos ibi sempre tu vice gratias adere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pos resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et issis cernentibus et esse elevatus in celum, ut nos dignitatis sua attribuit esse partices. Et idio, cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omnia militia celestis exercitus, in oclua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pernissum cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redire generis toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et adesire nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium, quorum tibi fidis cognita est, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quia Dominus noster, unitus filius tus, unitam sibi fraternitatis in nostri sustantia, in gloria tua dexira collocabit, sed et memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenetricis et justin Deis, et in Domini nostri Gesu Christi, sed et Beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Sertadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem institutis in nostre, sed escunte familiae tue quesumus in Domine, placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias gregae numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia intellectissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi. Qui pretequam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, dedit cu discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipes et tum precalum calicem in santa sacramentales manus suas, den tibi gratias agens benedixi, dedit cu discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis meis, nove et nove testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ec utroque feceritis in me memoriam facetis.

et luce tenebris luce de tenebria non comprenderum. Fitum missus a Deo qui numerera Ioannis, et venen in testimonium, ut testimonium periberet in delumene, ut omnes crederem per illum. Non tererit luce tu testimonium periberet in delumene. Era luce vera qui alt illuminat omnibiente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotum receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine Eius, qui non hac sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimitur in Eius gloriam quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.